Y se realiza en todo el país el primer paro nacional contra los despidos que viene implementando el gobierno nacional. Organiza la Asociación de Trabajadores del Estado, participan movimientos sociales, las dos CTA. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Hugo Godoy. Él es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional. Hola Hugo, Pepe Frutos del informativo de Farco los saluda. Hola Pepe, muchas gracias por llamar. Hugo, ¿qué esperan de este paro que está convocando ATE y que concita mucha atención porque es el primero que se realiza a nivel nacional como medida contra los despidos? Sí, es muy importante este paro por el grado de adhesión que está encontrando entre los trabajadores estatales y la movilización, verdaderamente esperamos que sea masiva. Va a haber marchas en todas las capitales provinciales y una marcha central con acto frente a la Casa de Gobierno en la capital federal para instalar nuestros reclamos de trabajadores estatales, que cesen los despidos, que podamos reincorporar a los miles de trabajadores despedidos, que se abra la discusión salarial, que en la paritaria podamos discutir sin topes y sin condicionamientos, y también podamos incorporar cómo terminar con la precariedad laboral en el Estado, que es el principal mal de herencia que dejó el anterior gobierno: 95.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional, 600.000 entre provincias y municipios, y esperamos que sea un campanazo en la conciencia de este gobierno para ponerle freno a los despidos, habilitar las reincorporaciones y tener un cambio de actitud y de diálogo frente a las demandas de los trabajadores. Y además, motorizar un debate en torno a la sociedad para tomar conciencia de que si la tercera reforma del Estado que está implementando el gobierno sigue adelante, va a significar graves perjuicios para el conjunto de la sociedad, no solamente para los trabajadores estatales, generando de nuevo más desocupación y pobreza. Hugo, ¿ustedes tienen alguna cifra actualizada de los despidos que se dieron en Estado Nacional y también en provincias y municipios? En todo el país, desde diciembre a esta parte, han despedido a más de 21.000 trabajadores, 5.000 de los cuales hemos podido reincorporar. Estos son 8.000 trabajadores del Estado Nacional y 13.000 aproximadamente trabajadores de las provincias y municipios. Esta es la cantidad de despedidos que tenemos, pero el problema más grave es que en el día de hoy el ministro Ibarra anunció que van a continuar con los despidos y van a despidos de dos maneras: por un lado despidiendo trabajadores contratados y por otro lado dando de baja a los convenios con las universidades, convenios a través de los cuales hay miles de trabajadores que cumplían tareas normales y habituales en distintos organismos del Estado y que no tienen la culpa en absoluto del tipo de convenio perverso que había adoptado el gobierno anterior para sostener esta precariedad laboral. Hugo, ¿y qué dicen desde el gobierno nacional cuando ustedes plantean que los trabajadores que están despidiendo cumplen funciones específicas, que no son ñoquis? Nosotros lo venimos comprobando en el informativo de Farco. Cada delegado que consultamos de algún área donde hubo despidos nos dice que son trabajadores que cumplen funciones, que tienen un horario de trabajo, que tienen o que tenían tareas asignadas. ¿Qué dicen desde el gobierno cuando ustedes plantean estos argumentos? No escucha. El gobierno tiene un cliché incorporado que lo repite, que ya ni siquiera lo puede sostener públicamente, que son ñoquis, que no cumplen funciones, que no cumplen funciones de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos del actual gobierno, con lo cual, si no cumplen funciones, que le den otras funciones, pero que no los despidan. Que están precarizados, si están precarizados, que dejen de estar precarizados y que los pasen a planta permanente, pero que no los despidan. O sea, hay una repetición de conceptos del gobierno de manera mecánica, en el cual se refleja que no hay escucha de lo que planteamos los trabajadores, ni interés de entender para buscar soluciones al problema que están generando. Por lo tanto, esperamos que una medida de fuerza, con la contundencia que va a tener mañana, les haga abrir la cabeza y la conciencia de que es necesario generar espacios de resolución de estos problemas, porque si no, las medidas de fuerza de los trabajadores estatales se van a ir profundizando y haciendo cada vez más contundentes. Hugo, la última consulta. ¿Hay posibilidades de unidad de las centrales sindicales, de distintas organizaciones que hasta el 10 de diciembre iban por caminos separados y que hoy pudieran unirse ante las políticas del gobierno nacional, como los despidos, el techo a las paritarias y otras medidas que han afectado la vida de los trabajadores? Sí, yo en primer lugar te quería decir que no solamente el gobierno está despidiendo y está aplicando, el gobierno de Macri está aplicando despidos y ajustes en el Estado Nacional. También hay gobiernos provinciales, como el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz, el gobierno de la gobernadora Bertone en Tierra del Fuego, que son del Frente para la Victoria, o Cornejo en Mendoza del Partido Radical, y así podemos mencionar una multiplicidad de intendentes de distinta composición partidaria que está asumiendo políticas de ajuste que repiten la receta nacional de tercera reforma de Estado. Esto es importante plantearlo porque nosotros necesitamos unificar la lucha de todos los trabajadores con autonomía de las organizaciones. Hay contacto entre organizaciones gremiales y de hecho muchas de ellas nos van a acompañar mañana en este paro y en esta movilización, porque nosotros además estamos convencidos que la unidad de los trabajadores no la realiza dos o tres o cinco dirigentes iluminados o de acuerdo entre ellos, ni se hace un corto y pego de siglas de centrales sindicales. La unidad de los trabajadores se tiene que dar en el debate democrático, en la lucha, encontrarnos en las calles, en las asambleas, y creo que esa fortaleza se va a ir construyendo. Y aspiramos a que el paro que vamos a realizar los trabajadores estatales contribuya en esa dirección, de la misma manera que si el 29 de próximo no hay respuesta de parte del gobierno a la justa demanda de los trabajadores docentes y auxiliares de la educación para lograr un aumento de salario digno, los docentes y los auxiliares de la educación vamos a estar peleando juntos por la educación y por el derecho que tenemos a salarios dignos. Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, agradecemos mucho este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un saludo a todos ustedes.